Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día viernes 19 de mayo del 2017. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, que nos da todos los días, viernes, de 19:30 a 20:30 horas, este bello y noble espacio. Hoy día empezamos un poco antes porque tenemos unos invitados muy especiales, muy grandes. Estamos muy felices acá en la sala Locutorio Cultural Oeste porque estamos internacionales hoy. Quiero darle las más grandes las bienvenidas a nuestros hermanos y poetas bolivianos. Vamos a empezar por parte, como dijo Jack el Destripador, ¿le parece? ¡Ay! Saludar primero a Pedro Toledo, ahí al otro lado del vidrio. ¿Cómo está Pedro Toledo? Saludando ahí. Se ha comido todo el maní con miel. No. ¡Qué ordinario! Primero, vamos a empezar por la dama acá, Janina Camacho. ¿Cómo está, Janina? Cuéntanos ahí. Hola. Saludos, ¿no? Pues, no quiero saludar. Bueno, un gran saludo a la radio audiencia, de la radio de los trabajadores. Me parece impresionante estar tan cerca de gente que bueno, está encargada de ser el motor y la inspiración para los países, ¿no? Claro. Oye, Janina Camacho, usted nació en Cochabamba. Sí, yo soy cochabambina. He estado hace 4 años atrás migré a Antofagasta. Ah, está viendo acá, parte nuestra entonces. En la portada. Sí, yo ya soy parte del patrimonio. Muy bien. Parte del inventario. Oye, Nina, y cuenta un poquito, Cochabamba, para los que no conocemos, nunca hemos pisado esas tierras de Bolivia. La infancia tuya ya, el paisaje, qué recuerdas, los olores, tantas cosas, ¿no? Sobre todo los hermanos peruanos y bolivianos en la comida también, que son mucho olor, ¿cachado, no? Aliño, ají, rico, ¿no? Sí, no, bueno, creo que estas cosas de la apreciación del espacio, del entorno, más me llegaron después de mi proceso de migración, ¿no? Después de regresar de Chile a Bolivia. Era como llegar a la casa y ajá, sentir el olor a la quirquiña, que es una plantita que se le pone al ají. Ay, ya. Ya, entonces, y sentir ese olor a quirquiña, a higo, a las hojas de higo, sentir el olor el olor de la fruta, porque ajá, allá la fruta tiene olor. No es artificial como acá. La naranja huele a naranja, el tomate tiene sabor a tomate. Acá en nuestro país pasa mucho, Janina, que tenemos buena fruta y buenas verduras y todo el rollo, pero generalmente lo mandan a exportación y dejan todo lo malo acá. Sí, claro, entonces, los procesos de industrialización siempre se pierden muchas cosas, ¿no? Uh-huh. De todas formas, claro, estar allá con los naranjos ahí cerca, con el higo ahí cerca, con el ciruelo tan cerca, entonces era así como, ay, esto era lo que extrañaba, y como ya vivía en el desierto de Antofagasta, pues habían cosas muy sencillas que no me había dado cuenta que habían sido esenciales en mi vida. Claro. Que eran los picaflores, las mariposas. Pasa mucho cuando uno no toma la atención cuando está ahí después. Claro, son parte de tu vida todo el tiempo hasta que dejan de existir y dices, chuta. ¿Cómo es el clima allá? ¿Es caluroso? Es valle igual, es como Santiago, menos húmedo, digamos. Oye, usted le ha agarrado el frío ahora, ¿cómo le va con el frío? ¿Ha estado medio helado? Sí, pero... No andan tan abrigados. Es que yo no digamos más nosotros. Ah, sí, su buena parca. No, sí, andamos esa cosa. Oye, Janina, está cuando estábamos esperando aquí a Bali. ¿A dónde andaba usted? ¿A dónde andaba? Que lo estábamos esperando. ¿Yo vine directo acá? Estaba acá, ya estaba transmitiendo el programa. Sí, sí, estaba. El Bali y nosotros estábamos. Sirviendo el jugo, comiendo el maní. Sí. Ah, entonces tú y el Pedro se han comido todo el maní, güey. Ah, el Bali. Oye, bueno, la cosa es que ahí te estaba comentando que tuve la suerte que me invitaron a Tía Party, Daniel Rojas Pachas, y conocí a Cecilia de Marchi. Sí, de Marchi. Que de allá, sí, le mandamos sí. Un saludo a Cecilia, ¿eh? Dijo que iba a escuchar. ¿Qué tal? ¿Bien ahí? Bueno, Cecilia, la familia de Marchi tienen un lindo proyecto que se llama La Casa Abierta, que decidieron abrir su casa, uh-huh, su hogar, para la gestión cultural, ¿no? Precioso. Para abrir a que haya tocadas, a que haya lecturas. ¿Has estado tú ahí, Badi? Todavía no. ¿Tú no? ¿Y tú, pero... Jorge? Sí, claro. Sí, Jorge. Ya, no, dele nomás. Vamos por partes. Después vamos presentando uno a uno. Sí. Y antes era como un café pub, digamos, ¿no? Pero decidieron dedicarse solo a hacer eventos, ¿no? Ahora solo hacen eventos. Muy bien, muy bien. Vamos al otro invitado. ¿Por qué lado parto? Bueno. Vamos con Jorge Campero. Grande, Jorge. ¿Cómo hola, está? Hola, oiga, hola. Bienvenido. Muchas gracias. Yo también soy el agradecido y bendecido, si quieres, poder estar en Santiago. Es mi tercera vez que llego, pero con bastantes lapsus, muchos tiempos. ¿Cómo lo han tratado, Jorge? Muy bien, demasiado bien. Hemos estado en varias actividades, lecturas, presentaciones de plaquetas y una agenda apretada. Muy bien. ¿Ha comido cositas ricas? Sí, claro, hemos estado por el mercado central. Miércoles. Hemos ido a comer pescado. ¿No se come una paila marina? No precisamente. Claro, cada cual de... Pero ahora usted me dijo que quería ir a Valparaíso, así que ahí puede hacerla. Ah, claro que sí, ahí voy a hacer todo lo que haya, todo lo que sea, todo lo que tenga escama. Muy bien. Oiga, usted es de Tarija. Sí, nacido en Tarija, al sur. Cuéntenos un poquito más o menos la dinámica de lo que estábamos haciendo con la Yanina. ¿Qué recuerda? Cuéntenos un poco cómo es el paisaje, todo. Los olores, aromas. Lo que sucede es que también Tarija es un valle y todos los valles son muy generosos respecto a la comida, a la verdura, a la fruta, al vino. Estamos hablando de Singani, lo que ustedes llaman pisco. No sé si, cuál es el proceso que diferencia, pero es así tan mortal y tan volteador es el Singani, ¿no? Y entonces, ¿qué significa volteador? ¿Eso es con lo que decimos nosotros cuando uno queda curado? Claro, curado. ¿Como el terremoto? Sí, como un terremoto, más o menos, así con réplica y todo. ¿Terremoto? ¿Han tomado? Yo sí, hoy estuve en la piojera. ¡Ay, Dios! ¿Te has adelantado? Te tengo que llevar mañana. Sí. Mañana. Por eso te demoraste, papá. No, eso fue antes de la siesta. Ya. Y entonces también el Valle de Tarija produce mucha uva, mucho choclo, maíz, tamales, lo que llamamos humintas. Bueno, es una infinidad de comida, sobre todo a base del picante, claro. A base del chile también, ¿no? Finalmente, ahora bueno, ustedes deben estar al tanto, pero con todo el proceso de migración, tenemos mucha comida peruana y boliviana acá, en las calles sobre todo. Todo eso que me es que como son las humitas, ¿cómo se llama? Las humintas, tamales. Bueno, tamales, ¿verdad? Lo venden. Yo comí ahí en el Mercado Franklin. ¿Ya? Entonces, todo ese arte culinario como el que lo hemos ido compartiendo por este proceso de migración que hay, que es precioso, yo lo encuentro genial, comer. Claro. Es lo mejor. Sí, observamos ayer justamente en el mercado la cantidad de gente migrante, la gente que trabaja y está ahí apoyando precisamente estas actividades, ¿no? Claro. Y eso es lo que, bueno, tendrá que haber la apertura de las personas, la asimilación de culturas, esos procesos de compartir y también la fortuna de estar mejor que otros, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y dónde está Tarija? ¿Cerca de qué parte más o menos? Al sur, cerca de la Argentina, limita con la Argentina. Oh, ¡qué precioso! Muy bien. Y ahora nos vamos. Ya está tosiendo acá, ¿lo has escuchado? Sí, no, es para aclarar la voz. Está el maní. Badik Barrón, ¿cómo estás, señor? Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y bueno, un gusto estar acá. Primera vez para mí en Chile, en Santiago y con... ¿Nunca bueno, venido? No, primera vez. ¿Y qué bueno, tal? Que bien, estoy pasando súper bien. Sí, la verdad que... Bueno, también como decían mis compañeros, esta iniciativa de Andes Ground, de René Silva y Oscar Saavedra, ha sido la que nos ha traído acá. Uh-huh. Y bueno, han armado un programa que creo que es muy interesante, muy estimulante, porque nos está permitiendo llevar nuestra poesía, nuestro trabajo a audiencias muy diversas, desde niños, que hemos estado en Quilicura visitando talleres de poesía, hemos estado también en espacios académicos, también en espacios más literarios, en la Fundación Neruda, en la Universidad de Alberto Hurtado. Han hecho una buena... Sí, de todo, sí. Aparte, yo también soy músico, entonces también me ha permitido, he tocado en algunos bares ahí en Bellavista, en Yungay, así que... Oiga, lo vi ahí con la guitarrita. ¿No va a cantar más rato? Sí, más tarde, claro. Muy bien, oiga, ¿usted es de Moscú? Sí, he nacido. ¿Qué le pasó ahí? ¿Cómo? No, ahí he nacido. Ahí he nacido. Pero he vivido toda mi vida en Oruro. Es decir, mis padres han estudiado en la ex Unión Soviética, en una universidad de cooperación que se llama Patricio Lumumba, y wow, en Moscú. Y después de eso, yo nací allá, pero ya mi madre ya acababa la beca de ella en Rusia, entonces a los tres meses de... Es de Oruro. ¿Cómo se dice lo de Oruro? ¿Orureño? Orureño, sí. ¿Qué tal ahí? Cuéntenos un poquito lo mismo. Sí, no, Oruro es bien conocido por el tema del carnaval, ¿no? Es la capital folclórica de Bolivia, por el tema de la cultura, de la danza, y también y por el tema de la minería. Es una ciudad eminentemente minera que ha sido muy explotada durante la colonia, también durante la república, y que luego ha tenido un bajón así de ha bajado la minería, entonces ha habido una relocalización, todo esto ha tenido unos procesos un poco de empobrecimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha ido generando bastante movimiento con el tema del comercio, del contrabando. También es una ciudad de altura, 3.700 metros sobre el nivel del mar. Está pegado a Chile, al lado de Arica. De hecho, en el Festival de Oruro hay muchos chilenos. Llegan muchos chilenos al Festival, ¿sí? Sí, al carnaval, llegan muchos, claro. Y he crecido en medio de eso, del carnaval, de... Bueno, igual como una ciudad chica, no hay muchos espacios, así que me parece que también... Yo creo que así como una ciudad grande con muchas cosas te estimula, también una ciudad que no tiene mucho, porque de por sí te pone creativo, hace que te inventes cosas. Nosotros allá, por ejemplo... ¿La precariedad? ¿O? Claro. Es como la autogestión. Más o menos va por ahí, que te la inventas, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, bueno, ahora ha cambiado mucho, todas las ciudades han crecido, todos los conos urbanos de las ciudades en Bolivia, las ciudades grandes, que no son muchas, han crecido demasiado, eso también te genera mucha marginación, pero cuando yo he crecido, por ejemplo, te podías subir a los cerros, no estaban poblados todavía, o a las minas, o a la pampa, eran ese tipo de diversiones, digamos, de formas de ampliar un poco tu horizonte que tenías, y bueno, después de eso ya fui a vivir a La Paz, y qué sé yo, toda una experiencia al respecto. Usted es del 76. Sí. Somos cuarentones, yo soy del mismo año. ¿Ah, sí? Cambiamos folio hace poquito. Ah, mira, sí, yo también este año. Bueno, no, ya cumplo 41 este año. Ah, ya estoy ahí. Mayor que yo. Ya estoy ahí. Yo cumplo 41 en diciembre. ¿Qué tal? Bueno, dos cosas que decir antes de ir al otro lado. Primero, partimos con Spudman de Soundgarden y dedicándose a Chris Cornell, que... tuvo la gracia de ahorcarse el otro día y dejarnos... Ah. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted qué le gusta la música? A mí sí me gusta mucho. Yo, de hecho, Chris Cornell, Soundgarden y todo el grunge ha sido muy importante en mi vida en los 90. Hoy crecí en los 90, entonces es nuestra música, ¿no? Nirvana. Y de hecho, no queda casi ninguno en pie porque Lane Staley también se ha matado, Kurt Cobain es como que... Falta puro... Eddie Vedder, pero este le está yendo muy bien, no sé, no creo. No lo veo en esa senda. Pero sí, te pone a pensar, ¿no? Que hombre, tal vez es un agotamiento también, no sabría decirlo, pero me ha sorprendido muchísimo y me da mucha pena porque sí es un músico que considero importante para el rock y en mi vida también lo que él ha hecho con Soundgarden como solista, con Audioslave también ha marcado. Claro. Mí. Oye, y aparte lo otro que quería decir también, como estoy muy contento que ustedes estén acá, este programa se quiero dedicar a la memoria de la poeta Emma Villazón, que hemos conversado, ella vivió mucho tiempo acá y también murió hace poco, y ¿hace poco cuánto? ¿Dos años? Dos años. Entonces, dedicarle este programa con ustedes, compatriotas, que es muy lindo, esa fuerza. Y la tradición en este programa es que el invitado elige las canciones. A usted no le pedí porque usted viene con su guitarrita, Badic, así que después ahí nos va a explicar y contar un poco. Pero Yadina mandó su... ¿Se acuerda usted lo que pidió o se la tengo anotada acá? Pidió Mercedes Sosa... Preséntela, cuéntela, cuéntenos por qué la pidió, qué le pasa con esa canción, por favor. A ver, hola. Sí, ya, esa canción yo la escuché, bueno, la primera vez que la escuché yo estaba en un bar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tomando jugo? Claro, tomando jugos fermentados, ¿no? ¿Cuáles son las pilsen allá? Aquí tenemos la Cristal, la Escudo. La Huari, la Paseña, la Taquiña en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo estaréis con esas pedrito? ¿Buena? La Huari, ¿no? Obviamente la Huari se la lleva con todo, ¿no? Hay que ser francos. Es de Oruro. Y es de Oruro. Ya le tengo que dar crédito. ¿Habrán? ¿Por qué están importando esta cosa? Paseña, solo hay paseña. Solo hay, en todo solo caso, la que exporta no es la que toma la gente allá, entonces como que ya está medio tratada. Paseña. Y lo que está bien también. No hablemos más que Marce. Paseña en lácteos, bueno. Ya, y básicamente yo estaba en un bar y de repente tengo una amiga que canta, tiene una voz muy, muy, muy linda. Y ella se puso a cantar esta canción de la canción de las cosas tristes, ¿no? Ya. Y yo quedé impactada de del mensaje de la poesía, de todo lo que estaba diciendo, ¿no? Y de la gran verdad que exporta esta canción, ¿no? De esa verdad auténtica, de que todo es fugaz, todo se está yendo siempre muy rápido, ¿no? Hay una parte que ella explica, la Mercedes, que habla sobre César Pavese. Sí, en realidad, yo creo que los grandes amores están en las cosas simples, ¿no? Están en esas cosas tan sencillas en la vida. Como lo que hice en Antepo. Claro. Que después de Antofagasta volviste a... Claro, volví a mi comarca. Exacto. Y precisamente, es un regreso temporal también, ¿no? Porque yo igual voy a regresar a Chile. Pero precisamente es regresar porque uno tiene que terminar las cosas que hace, ¿no? Porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Sí, claro. Y las cosas más importantes uno a veces las deja, las pasa desapercibidas, ¿no? Entonces nos vamos con eso. Por eso me gusta esa canción. Preséntala. ¿Qué canción, pues? La canción de las cosas, la canción de las cosas simples, interpretada por Mercedes Sosa. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, entonces cuando grande vamos a hacer un sindicato. Mercedes Sosa, ¿le gustó, Janina? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora les propongo que empecemos a hablar puntualmente un ratito cada uno y para ir conociendo su obra ya, su trabajo, su libro. ¿Qué le parece, Jorge, que empecemos con usted? ¿Está de acuerdo, no? ¿Y yo cómo es, eh? Bueno, cómo no, pues. Pero este teléfono, si quiere, un poquito para que... A ver. Aquí estamos en un locutorio precario, pero con el corazón grande. Vamos a ir creciendo a poco, después vamos a terminar ya llegando a Bolivia. Ya, prende el reflector. Jorge, hablemos de su libro, ¿le parece? Yo tengo aquí, estaba como investigando un poquito, ¿le puedo mencionar alguno? Claro que sí. Mire, tengo aquí, por ejemplo, el primero fue Promiscuas, el 76. ¿Estoy equivocado? ¿Usted me va corrigiendo? No, está bien, está bueno. Está bien. Sí, después viene A Boca de Jarros, sí, el 79. También. Ahí, si quiere, nos va explicando de qué trata, más o menos, cómo fue. Ahí vamos conversando, ¿le parece? Bueno, el primero, digamos que es un poema algo largo, que no tiene mucho peso, digamos. No le tengo mucho afecto. Sí, pasa mucho con los primeros libros eso, ¿no? Hay que estar. Sí, seguro, que uno se pone colorado también. Y el segundo es más bien el proceso de las dictaduras. Es el proceso cuando nosotros también hemos sufrido. Aquí tengo mucho. Árbol Eventual, que lo hizo el 83, lo publicó el 83, después se lo reeditaron en el 2009. Sí, sí. ¿Cómo recuerda ese? Ese sería el primer libro editado o impreso en imprenta, digamos, en 1000 ejemplares. Ah, ¿los otros qué eran? Eran plaquetas. Entonces, así como fotocopias, se utilizaba mucho acá. Claro, eso. Y sobre todo nosotros, el stencil, a mimeógrafo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí, lo que se llamaba la hoja Roneo. Sí. Esa hoja café. Esa, sí. ¿Te acordás de no, Pedro? El Pedro no está ni ahí, también te le echarían. Fue el telefono. ¿Nunca escribiste poema en ojo de Roneo, Pedro? ¿Sí? Fue Valdamor. Ah, ya. Muy bien. Ah, leamos. Estamos puro dando datos fome. ¿Qué le parece si nos lee un poema? ¿A usted anda con un libro ahí que es? Claro, sí, de traje para... ¿Jaguar Azul? Precisamente. Hazle un poquito ese libro. Mire, aquí, este es como el top de top, porque yo tengo entendido que lo editó el 2002, el 2005, el 2007 y el 2009. Sí, ese es el Premio Nacional de Poesía de Yolanda Bedregal. Exactamente, y Premio Nacional. Sí, de eso voy a leerles una temática, quizás la social. Va. El padrecito y las vacas. Paí, amarra la jeta de tu vaca hambrienta, destrozando mi chaco está. No habrá maíz, no habrá chicha, tu vaca hambrienta, más que los loros tarechis. Arete cuña quiere bailar. Vaca gorda no cabe en tu mano, fiero animal. Cada día rincona, sus mojones parecen tener pies. Una vaca es cosa de otra tierra. Tan negro el gallinazo y paí, hambriento como su vaca. Paí y negras vacas al fuego grande, con sus vacas a dormir, fieros animales, che, alma de otra parte. ¡Ah, muy bien! Ahí hay una aclaración, abajo, ¿lo puedo leer yo? Sí, claro. Dice, paí es padrecito y cuña mujer. Sí. ¿En qué? Es el guaraní, parte del Chaco. Es un poco que ha sido inspirado, tomado el mito del jaguar azul de la parte del Chaco. He tenido la suerte de vivir buenos años en la parte de Villamontes y Yacuiba. ¿Ya? Y entonces eso me ha permitido imaginar y también recrear algunos mitos. Muy bien. Oiga, mire, yo tengo entendido que usted estuvo participando en un grupo literario. Me gustaría mucho que nos contara con los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Se acuerda de eso, no? Fue una linda época. ¿Nos puede contar? Claro. Por favor. A grandes rasgos fuimos cuatro poetas. ¿Quiénes? Estaba Edmundo Mercado, Rubén Vargas, Juan Carlos Ramiro Quiroga y el suscrito. Por tanto, hicimos lecturas. Quizás comenzamos las lecturas en la ciudad de La Paz en cuanto bar, boliche, café que existía. Hemos hecho nuestras lecturas iniciando así una suerte de un verano de poesía. Muy bien. También tengo acá, dentro de lo que he ido recopilando, que usted participa en la revista Marcos Soroche. ¿Ese es Andrés Agen? Sí, ¿no? Claro, sí, es uno de los eventos. La EMA, si sí, viene después, sí, está la EMA. Es un proyecto realizado por Andrés Agens. Saludos para Andrés, estaba acá, vino dos veces. Qué hermoso, sería hermoso volverlo a ver. Es bien tiempo. Pirque, mejor en vez de Valparaíso vaya a Pirque a verlo. Creo que es un poco difícil llegar, no sé, algo así. No es tan difícil. Pues yo le explico. Bueno, y entonces se hizo ese Marcos Soroche, que ha tenido buena repercusión y bastante aceptación, además la regularidad de la revista. Por tanto, ese es uno de los... Interesantísima, un formato grande. Yo tengo como tres en la casa. Tres, sí. Ha sido uno de los primeros proyectos culturales, en realidad, los corredores culturales que se ha aperturado entre Chile y Bolivia. Muy bien. Muy bien. Le damos más, pues. Están muy buenos estos poemas. Usted anda con varios. Tengo Jaguar Azul, que es una edición muy preciosa, que esto es por el Premio Nacional de Poesía Yolanda de Regal. Sí, ese sí. Oye, qué bonita la edición, ¿eh? ¿Tú también te ganaste ese premio? Pues, sí. ¿También te hicieron una edición como esta? Sí. Déjale. Es la misma. ¿Falta claro. La Yanina nomás? Ya no hay el premio. ¡Ah! Ya no hay el premio. No lo han vuelto a convocar. ¿Usan jeans descolorido? Sí. No lo Oye, bonito, me gustó. Gracias. ¿Qué nos puede contar un poco de Yolanda Beregal? ¿Usted? Bueno, una poetisa importante en el país. Uh-huh. A memoria de ella se hizo este premio, auspiciado por la familia. De tal manera que ha estado, no sé cuántas versiones, 4 o 5 versiones, no más, yo creo que unas 9 o 10. Después que me alcé con los dos premios, ya no me he interesado, digamos. Entonces, pero ya no hay ese premio, es necesario que exista, porque hay nuevos. ¿No existe ya? No existe. No lo han convocado desde hace 3 años. Se están yendo con... ¿Va con el premio es plata, dinero? También. Se están llevando la plata. Es un kilo de oro y $100,000. mentira. Es una medalla, es una medalla y algo de dinero, que no queda mal, pero la edición sobre todo, ¿no? Oh, está bonito. Son 1,000 ejemplares. Bonito. Léanos algo, por favor, Jorge. Bueno, vamos a leerles, cambiándoles un poco la temática y ahora que estamos en la radio. Vamos, por favor. Audición de medianoche. Al filo de la medianoche escucho la FM, una de Box Day. Tú estás de viaje, mejor recorre el dial. Estaríamos sobrevolando la ciudad, los novios de Chagal, aves estrelladas contra el mar de arriba. Echamos demasiada sal de nuestras vidas, a eso en evolución. Salvo error u omisión, nuestras cuentas quedaron claras. Bien dice el poeta en la literaria dominical, el amor y las revistas no llegan al segundo número. Si estás en el éter, escucha la armónica y duerme los ojos. También estoy de viaje, al filo de la medianoche. Clic. ¡Wow! Me encanta cómo lee también el Jorge. Gracias. Como le da el tono ahí. Oiga, hablaba del amor y la revista en ese poema y usted ha trabajado en hartas revistas. Sí, tuve la suerte de estar con gente que le interesaba hacer las revistas, porque es todo un trabajo. Y un trabajo precioso también. Sí, hay dos maneras de ganarse enemigos, haciendo encuentros y haciendo antologías y también revistas. Porque cuando uno saca o no coloca a alguien en una revista, bueno, por seguro que ya le tiene ojeriza. Pero son arbitrarios. También a veces no hay espacio, o sea, no es posible, no se puede colocar a todos, nos gustaría, pero también a veces... O ya le tocará después la oportunidad en otra revista a uno. También, pero lo que pasa que es, bueno, en Bolivia, número uno, en año uno, y no pasamos de del segundo número, así que... Acá es lo mismo. Igual es, así sí. Que... Hay que aprovechar el primer número, después no hay segundo. La fiesta del primer número es lo más memorable a veces. Sí. Acá es lo mismo, en Chile pasa. Sí. Uno, dos y de ahí chao. Sí, así es. Jorge, revistas como Cámara Mauser y El Cielo de la Serpiente. El camarada Mauser. Distintos años, 82, 94. Sí, bastantes, había bastantes años de diferencia. Camarada Mauser también hecha en mimeógrafo a todo pulmón, pero una revista que... son años de formación también, son años duros, años de en espera de la democracia. Por tanto, tienen una carga social desde el título, desde el nombre, Camarada Mauser, ¿no? Claro. Tomado de un verso. Y entonces... eso de leer y leer la realidad y estar en plenos procesos. En una Latinoamérica llena de dictaduras. Mucha, ¿verdad? Mucha. Entonces eso y hace... Pinochet, Fujimori, ustedes... Plan Cóndor, y hablemos de cosas fuertes, ¿no? Entonces, de esa manera que hemos tenido la suerte de participar en varias, de ser fundadores del primer número, año uno. Y no hemos podido sacar más, entonces... Pero quedan dentro de eso. Si hay algún cielo para las revistas, estas merecen también. Yo creo que existe. Sí, espero. ¿Quién no tiene revistas en la casa? Bueno. ¿Vamos a la música? Vamos. Escuchamos la de la Janina. Ahora nos vamos a ver. Esa de mi torpedo. No, ese... Usted pueda. Vasos vacíos. Vasos vacíos. No, no, sí, quisiera, quisiera mismo, que... Sí. Vasos quisiera... vacíos y la maravillosa orquesta... Del alcohol. Del alcohol, sí. Cuéntanos que, por qué la pidió. Lo que pasa es que tengo unos amiguitos aficionados a las espirituosas y tanto. ¿Y tú no, Jorge? No, no, yo pura agua bendita. No te creo. Juro. No te creo. Por Dios. Es verdad. ¿Verdad, no? Vas a averiguar algo. No, no le creo, no le creo. Le creí, pero no. No, mira, ¿verdad? Oiga, ¿y esa banda de dónde? Nunca, primera vez... Lo que pasa es que también hurgando el internet, resulta que la he escuchado y me ha encantado la letra, me ha encantado desde el título de la banda, eso es lo que más me ha llamado la atención, porque es poético, es narrativo, y por tanto eso... La maravillosa orquesta del alcohol. Ya, escuchemos, por favor. Ah, pero yo lo vi, también usan la sigla. Sería moda, una cosa, moda. No, no, no te podría comentar eso. Ah, ¿dónde? Le gané yo entonces. Meta. A ver, vamos. Ya, vamos. Sin más, reconozco su mirada en un bar, solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor, el sonido de mi voz contra tu voz. Brindo por el amor sin alcohol, brindo por los dos. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella rara. Encerrado aquí, jugando al mismo número por mí. Pasos vacíos, enemigos de la cruda y cruel realidad. No tengo nada que decir que no hayas oído. Las páginas que escribiré son vasos vacíos, botellas raras. Al amanecer solíamos andar por el arte. Los años buenos ya se fueron. No sé si es la última vez. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está entonces la maravillosa orquesta del alcohol. Aquí estaba Jorge moviendo la cabeza, mirando la cabeza, rockeando. Bueno, un poco. Un poco. Ahora vámonos con Yanina. ¿Qué te parece, Yanina? Yo también tengo aquí, estuve investigando un poco de la Yanina. También tengo los libros acá. Los abismos, los abismados seres. Es el primero, le da como cosita igual que el Jorge, ¿no? Se pone roja con el primer libro, ¿no? Sí, el 2006. Sí, el primero a uno siempre es como... Pasa, siempre piensa que siempre tiene como mariposas en el estómago. Siempre piensas que algo tiene malo. Que algo no está bien hecho. También La cruel inventora de los desvaríos, el 2010, con el real Gente Común. Uh-huh. Y el anterior también, Gente Común. Sí. ¿Qué tal ese proyecto Gente Común? ¿Quiénes son? Cuéntanos un poquito más. Bueno, Gente Común era una sociedad de una imprenta con un productor. Ajá. Gente Común empezó publicando a los de la carrera de literatura. Nació publicando a los chicos de la carrera de literatura, a los que tenían la tesis 100. Tesis creativa 100, es decir, que a los alumnos que sacaban en su tesis creativa 100 de nota, pues los invitaban a publicar con ellos, ¿no? Muy bien. Y era así una forma de empezar a mover a la editorial y además abrirle espacio a los nuevos creadores, ¿no? Ahora me he enterado que la carrera de literatura ya no tiene el brazo creativo, ahora se dedican a hacer solo crítica. ¡Ah, qué terrible! ¡Uy, se está acabando todo! Se ha acabado el premio, se ha acabado la revista. Estamos en un momento muy, muy, muy crítico, moral y social terrible. Y psicológicamente, creo. No, bueno, se están cerrando puertas, pero se están abriendo otro tipo de puertas para otro tipo de públicos también, muy ¿no? Bien. Y lo que también y es otra. Están utilizando las ideas antiguas también, o sea, eso es claro, interesante, claro. Claro, y bueno, esa es la historia de Gente Común. Luego Gente Común tienen sus diferencias entre los socios y nace lo que es 3600. De esa división, digamos, ¿no? Oye, Nina, leamos algunos poemitas, pues. Ya. Léalo. ¿Qué nos va a leer? Cuéntanos un poquito. Voy a leer inédito. Un poema inédito. Pájaros negros. Ráfagas se disparan. El cielo se torna lúgubre. Alones negros se despluman. En el hondo valle mutilado, los pájaros sonámbulos caen feroces y sedientos, aves venenosas sumergidas en el conteo de las horas. Sus picos grises acompañan al sereno, canta el valle salpicado de muerte. Bailan los girasoles alados con el viento, como relojes carniceros, espirales disparando al azul del día. Las nubes se llenan de pájaros negros y lloran del cielo sus plumas tristes. Wow. Bien, eso es un proyecto que está trabajando. Cuéntenos un poquito. A ver, este Este poema pertenece a la saga de Astro Enardecido, que es parte, pero no es parte, o sea, Astro Enardecido tiene un compilado de varios poemas, ¿no? Que algunos han sido publicados por Underground. Ajá. Ediciones, y este poema, por azares de la vida y distracciones mías y del, sí, sí, del fuera. René, pero podrías cochetearlo y lo dejáis ahí y lo entregáis cocheteado, ¿no? No, y creo que es gracioso en los procesos de edición, y pues a uno le pasa de todo, ¿no? Claro. Y principalmente la errata. Y principalmente la distracción, que creo que es la parte más complicada, ¿no? Y de todas formas, El Astro Enardecido es una selección de solo está una parte del Astro Enardecido, no está todo publicado, ¿no? Bueno, hay preciosa la edición. Sí. Oye, a todo esto se me olvidaba mencionar eso, que ustedes están por Underground para Bolivia, que es un encuentro que hace Oscar Saavedra con René Silva. Claro. René Silva es paisano mío, vivimos allá en San Bernardo. Y gracias a ellos y por culpa de ellos ustedes están acá. Claro que sí, claro. ¿Qué le parece el proyecto de René y todo eso, chiquillo? Cuéntame un poquito. Una buena intención, un buen proyecto. Ya tiene, creo, bastantes números publicados. Claro. Y ese es el motivo de que yo haya dejado mi fábrica de acero. ¿Cómo se llama su plaquete, Jorge? La mía es Viaje a Santiago, que es la que he venido a presentar, y he dejado mi fábrica de acero en manos de otro gerente. Así que estamos aquí. ¿Y usted? ¿Qué le parece el trabajo? Ah, muy, muy bien. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerlo al René el año pasado en la Feria del Libro de La Paz. Él ha ido a presentar un libro que se llama Situación de Calle, claro, publicado por una editorial que se llama Jaguar Azul. Jaguar Azul, justamente un homenaje a Jorge, al poemario de Jorge. Muy bien. Es un amigo, Mario Vargas, que edita poesía y fotografía. Todo calza. Sí. Y bueno, René fue allá y me invitaron a comentar el libro y me gustó mucho. Nos hicimos amigos con René. Yo también organizo allí un ciclo de lecturas, lo invité. Nos hicimos amigos, luego seguimos contacto por internet, y luego me ha invitado junto a Janine, a Jorge y a otros dos poetas bolivianos que ahora no están acá. A ser parte de esta colección, de este lanzamiento de Underground, de los cinco plaquetes. Ya, Janina, vamos a otro. ¿Qué es eso? Pues cuéntenos un poquito. Voy a leer ahora El Círculo de los Navegantes. ¿Ya? Este poemario ha sido escrito prácticamente en Antofagasta. Ah, mierda. Ese es del 2013. Tengo entendido, ¿sí? Sí, este sí es del 2013. ¿Qué editorial lee? Esta es ya 3600, ¿no? Ah, y es del divorcio, pues así nació 3600, ¿no? Vamos. Bueno, voy a... Ay, acabo de perder la hojita. Ya. Contaminada de astros. No me esperes rumbo al vacío de la noche. Los grillos cantan, las aves migran, y todo lo dicho deja de ser dicho hasta la madrugada en que me ahogo. No repitas mi nombre entre los cuerdos. Ellos solo repiten la tristeza del mundo. Contaminada de astros, mi cuerpo respira silencio. No me digas que todo va a estar bien, porque en la desconectada lujuria está mi voz, que será lo único que se repita el día en que los muertos se van. Está mi alma en las cosas dolientes del mundo. Está mi deseo travieso, trastocando tus sentidos. Wow. Tiene maga, perdón, permiso. Oye, a mí me tiene loco la edición, están muy preciosas todas, ¿eh? Trabajan bien allá en Bolivia. Porque acá de repente una edición es, uff, lo leíste ya en la hoja en la mano. Este es Los Afirmados Seres del 2006. Ya le hago algo ahí. Uno de cada uno, ¿le parece? Ya, un pedacito. Uy, es que complicado los abismados. Vamos, Janina. Sí, es que siempre con los abismados siempre es complicado. Es el que se siente un poco, le da vergüenza. Se ponen los cachetes colorados. Creo que es muy un libro muy íntimo, algo muy mío, ¿no? Entonces siempre... Pero está bien eso. Me siento muy... Desnuda. Muy comprometida cuando lo leo. Y muy y siento que no han dejado de doler, ¿no? Ahora si quieren no lo lee. No, está bien. Ah, está bien. Dejar de esperar el amanecer. Nos hemos quedado en el olvido, donde el tiempo abraza los rostros y marca una estría en la anciana que va meciendo sus profecías, como palabra que no se traduce, como cosa extraña, te nombro. No pretendo olfatear las esquinas del mortuorio que nos acecha. Te imagino regresando en pos del silencio, cuando las agonías se callen. Ya no podemos perdernos y quedarnos incomprendidas en este pergamino de penas. Caminamos en la intermitencia que dura la soledad. Voy a quedarme muy cerca de ti, hasta que cicatrice tu demencia. Podemos desquiciarnos. Podemos quitarnos el nudo de la garganta y despedirnos. Desquiciarnos en la dolorosa distancia. Podemos tomarnos de la mano y dejar de esperar el amanecer. Quiero devolver tu presencia, oliendo a ceniza, encender la magia que retorna a las muertas de tu camino cansado. Wow. Oye, Villanina está ahí de memoria leyendo, ¿eh? Casi. Sí, es que este es algo que he trabajado muchos años, ¿no? Claro. He tardado muchos años en publicarlo. Es algo que... parte de... Oye, Yanina, también tuviste un acercamiento al teatro, ¿tú? Sí, sí, sí. Teatro Foli Suyay, así se menciona, ¿te acuerdas, no? Yo he pasado mucho tiempo. Sí, sí, bueno, he hecho teatro un poco, unos cuantos años. ¿Ya? Sí. Bueno, yo vengo de una familia de artistas, ¿no? Cuenta un poco de tu familia, ¿no? Papá. Mi papá y mi mamá, bueno, mi papá son como dos padres tradicionales que se ocupan de intentar sostener a sus hijos y que no les salgan artistas, por favor. No, bueno, muy raro. Sí, de todas formas, bueno, de parte de la familia de mi madre hay muchos artistas, ¿no? Ha habido poetas, ha habido gente que hace teatro. Entonces, había ahí un poco el tema de que no a ninguno le toque un hijo artista, ¿no? Siempre era así como, por favor, que no te toque un loco dentro de la casa. Era como, pero bueno, les salió una loca. Y cuando les dije, voy a publicar un libro de poesía, se quedaron asombrados y me dijeron, ¿y tú pretendes vivir de la poesía? Yo le dije, no sé. ¿A todos nos dicen lo mismo? Y yo le dije, no sé, la poesía vive de mí, así que supongo que... no voy a vivir de la poesía, pero voy a ser feliz. Ahora estáis acá con nosotros, imagínate. Viajar, eso como lo mejor de cuando uno se mete en esto, ¿o no? Sí, la gira. Muchas gracias, Yanina. Ahora nos vamos con nuestro invitado aquí, músico, poeta, Buddy Parrón. ¿Cómo está? ¿Bien? Todo bien, gracias. Oiga, usted trajo la guitarrita. ¿Qué le parece antes de empezar a hablar del libro y todo? ¿Nos canta algo? Bueno, les canto algo. Pongamos todos los micrófonos acá en el bar. ¿Cómo la, ahí, acomodamos? Sí, ahí creo que es suficiente, con esos dos va a estar bien. A ver, quiero que... ¿Tienes fuerza? ¿Buenos pulmones? Sí, aparte acá hay más oxígeno también. Ay, Pedro está pidiendo el control, que ya acerquemos todo. ¿Todo? Sí. Hola, hola. Ahí nomás, si no tampoco, también le voy a dar golpes, sino... Hola. A ver... Les canto una canción de mi anterior disco, del eso, disco... Eso, que nos cante los trabajos suyos. No, sí, claro. Por pero, favor. No, pero te estoy diciendo que voy a cantar del disco, no último, sino el penúltimo, ¿ya? Que se llama... es una canción dedicada al hospital psiquiátrico de allá de Sucre, de la ciudad de Sucre. Se llama Hotel Pacheco. ¿Dónde termina el amor? ¿Dónde empieza el sufrimiento? Tengo un problema, doctor. Digo siempre la verdad, pero parece que miento. Este es el cuarto 16 que comparto con don Lucho, el que cree que es Gardel porque se viste como él, pero apenas lo escucho. He buscado cosas que concentren mi interés, como usted recomienda, y juego partidas simultáneas de ajedrez. No me importa gane o pierda, pero viene el enfermero a decirme que ya es tarde. Entonces miro a los tableros, pero allí ya no hay nadie. ¿Y dónde termino yo? ¿Dónde comienza la gente? Por lo que te digo y soy, los internos el día de hoy me eligieron presidente. Y no puedo defraudar a las masas populares. Ellas gobiernan al fin, usted lo llama motín, yo le digo carnavales. Un poquito de agua serpentina y cotillón, y se llena un pecho hueco. Si yo fuera usted, doctor, disfruto la función y cierro el hotel Pacheco. Cuando venga la policía y seamos portada y chisme, se acabará la utopía, pero al menos fuimos libres. Se acabará la utopía, pero al menos fuimos libres. Buena, buena. Aquí estamos, pero muy fascinados con la historia. Oye, bonita. Gracias. La historia. Sí, es, de hecho nos han contado esa en un festival de poesía que se hacía en Sucre, una ciudad muy linda de los valles de Bolivia, que también han estado justamente Janina y el Jorge, que hacían lecturas en espacios alternativos. Se leía en la cárcel, se leía en el psiquiátrico, en el mercado, en las escuelas, y en el psiquiátrico leías con los internos. Ellos obviamente nos llevaban años luz de ventaja, ¿no? No, claro. Para hacer poesía. Y nos contaron la historia de una especie de motín que hubo hace años queriendo festejar carnavales porque no les dejan festejar las fiestas dentro del hospital, ¿no? Muy bien. Oye, Vadik, ¿tus libros son Cuaderno Rojo el 2002? ¿Sí, le da vergüenza? Sí, ese sí es rojo también. Me deja rojo a mí. ¡Puro vergonzoso! Sí, que creo que es como dicen, ¿no? El primer libro es como un pecado de juventud, normalmente, ¿no? Y ya, tu primer amor. Sí, claro, ya luego. Y además yo mismo siento cierta distancia estética también, de hecho, del, claro, claro. Del libro. Después tengo Poem. Hay Poem. Hay Poem. Sí. El 2008. Sí, es un libro que lo editó una cartonera en Bolivia. Hierba Mala Cartonera. Sí, sí, sí. Y después... Publicó Cecilia de Marchi. Sí, también. Sí. Bueno, ella en la cartonera de... Ah, no, Cecilia llama Hierba Mala Cartonera, solo que ya no está en el Alto, ahora está ido a Cochabamba. Mira, todo calza, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Después, Rock and Roll y Canciones del Futuro, con Plural, 2011. Sí, esa fue mención del Premio Nacional de Poesía y por eso es que la publicaron los de Plural. En esa época todavía publicaban las menciones también. Oye, ¿y ahí estamos? ¿Está la plaqueta que te hicieron los chiquillos? Pues, ¿no? No, después de eso viene Los Espejos Sonoros. No, es que aquí no tengo los ejemplares. Ah, que empana yo ya. Luego viene Minoría Absoluta, que es prosa. Luego está El Arte de la Fuga, que es el ganador del Premio Nacional de Poesía. Yolanda Bedregal, sí, del 2000. El mismo premio que se ganó Jorge. Sí, pero yo lo gané en el 2013. Y es dos veces. Y es el último que convocaron. Lamentablemente. Después igual hubo problemas, no había dinero para pagar el dinero público. Entonces, a partir de entonces no se ha publicado y ese es un problema recurrente allá con los premios, no solo literarios, ¿no? De otras áreas también artísticas. Y luego saqué Tragaluz, que es un al mismo tiempo un DVD de música, es decir, con canciones y con poemas. Y ahora el Plaquet que es Mundo Inmundo. Mundo Inmundo, que es una compilación de todos esos textos. Y estoy a poquito de lanzar en La Paz este libro. ¿Todavía no lo lanzó? No, este se va a lanzar. Este es un preestreno. Oiga, entonces, pero qué bonito. Sí, es Matrioshka. ¿Te parece, Jorge? Y Tren a la Isla. Uf. Son dos libros. Igual por 3600, donde también publica la Janina. Precioso. Sí. Lo felicito. Oiga, ¿usted también le gusta, como es bueno, la música, el rocker? Sí, sí. Editor de una revista de rock boliviano, Peluche Tóxico. Ah, pues sí, qué buen nombre. Eso fue hace años. Sí, esto en complicidad y, digamos, debido al mecenazgo de los dueños del Equinoccio, que es el mayor bar de rock en Bolivia, en La Paz. Pero bueno, ahora el cambio de dueños y, bueno, ellos mismos. El proyecto duró poco, en verdad. Duró dos épocas, en dos años distintos. Uh-huh. Y en la segunda yo edité y jugué un poquito a la Rolling Stone tercermundista. Muy bien, a mí me parece muy bien. Pues no estaba divertido aquí porque decimos aquí decimos que se metió en la pata a los caballos. Bueno, sí, bueno, pero estuvo, ha sido un buen proceso. Y a partir de eso yo empecé a hacer una... ¿Pero qué hacía usted? Yo editaba, escribíamos, teníamos una nota de apertura, como en cualquier revista. Era una revista muy chiquita, casi un fanzine de 8 páginas. Y que entrevistábamos a bandas, hacíamos reseñas de lanzamientos. ¿Cómo la escena rockera ya en Bolivia se mueve o no? Es bastante pequeña y me parece que en los últimos años ha caído mucho el tema de producción. Es decir, lamentablemente allí lo underground es sinónimo de precariedad. Es decir, que no, okay, si bien hay buenas bandas, casi no tienen condiciones para tocar y así. Entonces, digamos, el metal se mueve por su lado, hay otras, el hip hop ha crecido mucho, el rock... más comercial, digamos, hay muchas bandas tributo, también ese es un problema que hace años, y sobreviven pocas bandas de la vieja época, ¿sí, no? Y después, ¿cuál es? Bueno, a ver, mira, está Wara, que es de los años 70, que igual ya se han dividido, se han peleado entre ellos. Sí, Wara, es una pionero, me parece, en Latinoamérica, en la fusión del rock con la música andina. Sí, como un cierto parecido, ¿no? Comparando con los Jaivas. Sí, más o menos, yo diría una sintonía, porque son paralelos, y me parece que en esa época ni se escuchaban, igual con Arcoíris de Argentina, por ejemplo, que tienen esa onda de... Y ellos han hecho una obra monumental para mí de rock progresivo, que se llama El Inca, que lo han hecho así hace muchísimo tiempo, y luego han hecho una serie, van contando con los números en Aymara, ¿no? Maya, Paya, Kimsa, todo eso, llegaron hasta el 8 ahora, pero bueno, son 30 años de carrera. Después hay otras bandas, bueno, están otros músicos que son más, bueno, creo que como que no hay mucho movimiento, como que son bandas aisladas que mantienen su sonido y van desapareciendo. ¿Y cómo te va a ir? ¿Tenías espacio ya donde tocar? ¿Cómo? Sí, sí, la verdad con el tiempo sí, pero igual no ha sido fácil, o sea, yo empecé igual como cualquiera con bandas, independientemente de esas bandas que tocas por nada, que tienes que cargar todos tus equipos, que... Y además en una escena donde normalmente se tocaba, y se sigue tocando, mucho cover, ¿no? Mucho cover, en muchas versiones. Entonces nosotros hacíamos composiciones con una banda primero en Oruro, luego yo ya vivía en La Paz. Luego hicimos otra banda que se llama Camaleón, que hemos sacado dos discos, el 2003 y el 2005. Ahí está. ¿Qué? ¿Aisla? Aisha es una banda anterior. Sí, de Camaleón, sí, sí. Pero antes de Camaleón. Sí. Y con Camaleón ustedes publicaron... El disco homónimo, Camaleón. Sí. El 2003, de Porigami. El 2005. Y Veneno, el 2008, que un DVD. Sí, sí, sí, es un estoy sí. Enterado. Sí, bien, bien. Bien. Y después, el 2007, ahí te tiraste solo. Sí, sí, me lancé al solista. Justamente porque creo que mi música está informada por varias influencias. O sea, el rock es una. Pero antes, cuando tú estabas en esas bandas, ¿qué tocaban? ¿Qué influencia tenían? ¿Qué tipo de...? Yo creo que teníamos muchas influencias del rock argentino, rock mexicano, también yo incluso... ¿Los prisioneros? Un poco, pero no, yo creo que allí no han sido, o sea, bueno, en mi caso no han sido tan influyentes. ¿Qué banda te gusta más, Chilena? Mira, los tres han sido bastante famosos allá, pero no tanto. Yo digo, ahora que lo pienso, música chilena no conocemos casi allá. Es decir, se conoce, y de hecho por un tema casi político, también tiene que mucho que ver con eso, uh-huh. Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Intilemani y todo eso. Víctor. Sí, pues. Y después, ya es por interés de uno, digamos. Después Lucibel llegó a tener cierto éxito. Los tres y los prisioneros, pero los prisioneros creo que han llegado una vez nomás, ¿no? Es como que le fue mejor en Perú. Sí, eso me han dicho. Sí, y después, bueno, sí, pero después no tenemos mucho contacto, la verdad. Estamos al lado, bueno, también aparte hay esa tensión política que a veces contamina, me parece, las relaciones entre el mismo arte. Pero bueno, estamos justamente aquí rompiendo eso con el arte, con la literatura. No, estamos, ¿no? Yo estoy fascinado aquí con ustedes tres chiquillos. Vamos unos poemitas. Ya. ¿Necesitas que le agarremos la guitarra? No, sí, está sujetada ahí, sí, ya está. Aunque no andaba preparado, ¿vale? No, para nada. Bueno, yo quiero leer un poema, también viendo la onda de la radio, ¿no? Este es un poema que está en los espejos sonoros, uh-huh. Y se llama Rescate Bancario. Pobrecitos los bancos, se estaban hundiendo en las piscinas atemperadas, debajo de la aceituna del Martini, en las playas privadas de los resorts del Pacífico Sur. ¿Qué cuentan tus cuentas, tus monedas apiladas, tus finanzas aplicadas, el almidón falso de tus finas ropas blancas? Conversarte, convencerte, combinarte sería un despropósito. Por eso, banquero, te deseo una plaga de langostas a domicilio para que sepas lo que se siente. Ni te hosteo ni nada, para eso primero tendría que respetarte. Que tu dinero cobre vida y se coma tus ojos, tus manos, tus espejos vanidosos y tu casita rosada de Barbie. Que el sol de verano te explote en la cara y borre tu falso bronceado naranja y tu sonrisa de plástico de esta tierra para siempre. ¡Wow! Muy bien. Oiga, gracias. La última canción. ¿Ya una canción más? Sí, hijo. Bueno. Tenemos que sacarle el jugo, quizás con la guitarra. Ya. A ver, una canción. Es que... Ah, bueno, hay que... Sí, pásame eso. ¿Se escucha bien? Sí. A ver, un cachito que se me ha desafinado un poco. Para que vean que es todo en vivo. ¿Eso es por culpa nuestra que se desafinó? No, es un poco, yo creo que por cambio de temperatura. Está haciendo más calor, sí. Estamos fermentando aquí. El Jorge. Yo no. Sus vinos tarijeños. Sus aires de vino tarijeño. Bueno, a ver, les voy a cantar ahora una canción que habla de este oficio de hacer canciones. Es más trovadoresca, se llama Cantautor. Tengo 14 lucas en el frasco del azúcar para viajar al fondo del cañón. Uy, me he olvidado. Voy a empezar de nuevo, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, es que no está en el raro, no sé. Algo ha pasado, es muy raro. Vamos. Errar es humano, perdonar es divino. Tengo 14 lucas en el frasco del azúcar para viajar al fondo del cañón, desalojar fantasmas inquilinos que hacen pacto con los niños del lugar. Tengo que serenar esta guitarra que se agita, que me agarra y no me deja marchar. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2. Vos. Si fuese un cantautor de prosa consumada, de verso elocuente y rima bien cuidada, yo solo rimo flores con amores, niebla, tiniebla, beso y hueso, y pare de contar. No soy un cantautor que va ni en broma, pero a veces asoman las ganas de cantar. Entonces abro muros y ventanas, secuestro a la mañana, la poso en tu portal. Si te hago una canción serás cometa, yo astrónomo vigía, pensando todo el día en ponerle tu nombre a una constelación. Si te hago una canción lo sabrá el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2. Vos. ¡Woo! ¡Buena! Ahí como Silvio dando vuelta. Sí, eso sí es bien Silviera, esa canción. Silvito. Oiga, se nos va volando la hora, sí, pero yo me gustaría, antes de que nos vamos, preguntarles cómo está la cosa allá en Bolivia, pues, con Evo Morales, ¿qué, cómo lo ven ustedes cada uno? Hagamos un diálogo ahí. Buena pregunta. No, ustedes. Ah, nadie quiere responder. Se están... Ya, Jorge, vamos, no, no. Usted. Digo, para turnar un poco. ¿Qué cree? ¿Qué ve usted? ¿Qué veo? Un desgaste, hay un desgaste natural de los años. Esperemos un repunte, no sé. Nos conviene a todos que no fallen, ¿no? Ignoro sus proyectos posteriores. No estoy apoyando, solo estoy diciendo que tampoco es justo que venga una derecha y se encarame. Claro, claro. Vamos, Yanina, por favor. Bueno, creo que el proyecto político está, bueno, desde mi manera de ver, está completamente devaluado, desgastado. Es más, ¿cuánto lleva Evo? No sé, 11 años, sí, va a los 12, sí. 200 años, tal vez. Ya me... no, ya me... de todas formas, yo siento que el proyecto político con el que, como el que se asumió en la Asamblea Constituyente y todo el proceso, pues ahora yo pienso que es una barca que está naufragada completamente, ¿no? La agenda política está completamente lejos de la premisa con la que se instaló este proceso de cambio, ¿no? Creo que se ha perdido el norte, ¿no? Claro, ¿piensan que es como pasó gato por liebre? No, pienso que es parte de todo proceso político que dura demasiado tiempo, ¿no? Claro, sí, que termina desgastándose y termina siendo presa de sí mismo, digamos, no presa de sus propios vicios y de sus propias manías, ¿no? Claro. Y de repente los primeros momentos parecía un buen proyecto, pero como la gente va rotando y va cambiando al mismo tiempo, pues también se van notando cosas, se van viendo cosas complejas, ¿no? Cuando es un indígena que persigue a otros indígenas por ciertos necesidades empresariales que se tienen, ¿no? O sea, desplazas a indígenas porque sus territorios tienen petróleo, persigues a otros porque quieres que pase una carretera encima de su territorio, encima de una tierra comunitaria de origen, o peor aún, encima de un parque. Complejo. Entonces, creo que hay temas que yo creo que es un tema ético, ¿no? De no se está mirando bien, o sea, este proyecto tenía un buen proyecto, pero creo que ya no se está mirando el proyecto para gobernar. Claro. Paddy. Sí, bueno, yo creo que sí, creo que todos sentimos una especie de, no te diría decepción, pero sí un desgaste, como dicen ellos, una serias contradicciones con el discurso con el que se empezó esto. Uh-huh. Por otro lado, yo sí estoy claro que, bueno, me considero de izquierda y considero que sí, que es un proyecto político que era absolutamente necesario para Bolivia por la marginación sistemática que había con los indígenas, con un montón de sectores, ¿no? Que ahora están muy empoderados, pero claro, también al mismo tiempo ya con los años hay un clientelismo, un tema de prebendalismo al respecto, mucho interés sectorial, que por ellos mantenerse en el poder van cediendo. Entonces, por ejemplo, ahí te asfixian con impuestos, por ejemplo, a un sector, por ejemplo, un profesional urbano está muerto así con los impuestos, pero hay mucha gente, hay mucho contrabando, hay mucho transporte ilegal, sigue el tema del narcotráfico, hay una explotación minera brutal. Desorden. Entonces ahí es como que hay mucha contradicción con los discursos, con los que se ha empezado, y creo que todo el mundo lo está sintiendo. Por otro lado, también hay que decir que la oposición no tiene un proyecto político de Estado. O sea, realmente creo que para mí todavía no está surgiendo una fuerza civil con una fuerza popular que pueda un poco aunar todas estas ideas, porque la oposición, lamentablemente para mí, por lo menos como yo lo leo, todavía tiene en el fondo temas, mucho resentimiento y mucha herencia de temas de clase y de raza, claro, ¿no? Que claro, hay mucha gente que te... O sea, porque en Bolivia se ha robado toda la vida, o sea, han sido corruptos todos los... No hay gobierno que no haya sido corrupto, ladrón, y que haya enriquecido a costa de estar en el poder. Pero parece que era bien visto cuando eran otros, y ahora es como que se ponen todos... Ah, no, que el indio roba, que no sé qué. Pero claro, cuando el blanco robaba parecía que todo estaba bien. Entonces es medio complicado. Yo creo que somos un país muy, muy así... al borde siempre de la explosión, por eso allá en Bolivia, o sea, vives en La Paz, no puedes dar un paso sin una, o sea, todo se lleva a la calle, todos, eso también es, en por otro lado es bueno porque hay una vitalidad muy fuerte de los movimientos sindicales, de los movimientos sociales y eso. Pero ahora está estamos como en un punto muy muy muy complejo, como dice Janine, también hay contradicciones con el tema medioambiental, con que les das créditos y tierras a unos y se las quitas a otros, ¿no? Entonces, y también eso, el mismo tema de que el mismo binomio se mantenga ahí y que hay ciertos hombres fuertes, digamos, en el gobierno que no se han movido. Con todo se ha logrado yo nunca voy a desmerecer todo lo que se ha logrado, aun cuando sectores, por ejemplo, como nuestro, esté súper postergado. Los artistas no tenemos ninguna protección del Estado, no tenemos... Estábamos hablando del premio... Sí. Que se cerró. No sé si se cerró definitivamente, pero en general no hay política cultural en Bolivia. Pero sí se instrumentaliza mucho la cultura para que venga el gringo y nos vea bailando. Hay mucho folclorismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahí, claro, si tú estás un poco en ese... estás en ese discurso, incluso con las ciencias sociales también se produce muchísimo libro, pero solamente que son afines al discurso. Y no sé si la gente lee, porque ahora también te regalan libros, qué sé yo. Entonces, como que hay muchísimas cosas. No creo que lo podamos nosotros tres, a partir de nuestra, que son finalmente siempre opiniones personales, elucidar ahora. No, estamos generando un diálogo interesante. Sí, sí. Bueno, chiquillo, oiga, se nos fue volando la hora y media. Ah, el programa se repite, Jorge, te quiero contar algo. El programa se repite el domingo a las 14:30. Yo estuve investigando y nosotros tenemos el mismo horario ahora. Claro. Allá es la misma hora en Bolivia. ¿Sí? Sí. Así que... Podemos mandar unos mensajes. Escuchen. Exacto. Jorge. Nos vamos, pero quiero dejarle un poquito el micrófono a cada uno de ustedes, que se despida, mande saludos, eche garabato, lo que quiera. Vamos, Yanina. A ver, yo doy un agradecimiento a los radioescuchas y también a ustedes por brindarnos el espacio. Muchas gracias a ustedes por venir, estoy muy feliz, ¿verdad? Yo estoy muy halagada de estar en una radio de los trabajadores, me siento muy identificada, yo he sido parte de los procesos sociales, he sido una formadora de sindicatos, o sea, me siento muy, muy halagada y muy comprometida con la causa, y creo que estos espacios son vitales y son importantes y tienen que permanecer siempre en manos de la autogestión y de la posibilidad de la democracia, de la voz de las personas. Bueno, es decir, mandar saludos a mis familiares y a todos los que me están viendo. ¿Quieres? ¿Qué familiares? ¿De nombre? Lo que quiero decir es que, bueno, sobre todo... Que me conocen. Que todos los que me conocen, sí. Lo que quiero decir que... Que también he sido, he fundado, he estado dentro de sindicatos, hoy vengo del sindicato de telecomunicaciones, he trabajado varios años, por tanto, soy parte de esta familia de trabajadores. A toda la gente trabajadora, a toda esa gente que da su vida y pone el hombro al país, a todos los países, un abrazo desde lo que hacemos nosotros, escribir, cantar, y poder por lo menos retratar en palabras. Muchas gracias. Vale. Bueno, igualmente muy agradecido, muy feliz de estar acá en Chile, de tener esta oportunidad y de que sea además a partir de un intercambio. Oiga, no se demoren en volver. Esperemos que volvamos pronto, pero a mí me parece bien importante rescatar la tarea de Underground y bueno, y también la de ustedes y toda la gente que está involucrada en este encuentro, porque se nota que hay un compromiso muy fuerte con la palabra, con la hermandad, con la resistencia también desde los espacios artísticos culturales, creo que es muy importante. Se nos olvida algo, ustedes después de ahora viene René Silva a buscarlo y se van para otro lado, hay una lectura. Sí, así es, vamos a leer en el barrio Yungay, en Espacio Arte Yungay, esto es en Rafael Sotomayor número 211. Exacto, ¿a qué hora? Como a las 9, yo creo. Aquí, sí, aquí este paso. Si estamos cerca. Pero ¿y allá cuánto? ¿10 minutos? Más o menos. Así que, chiquillo, muchas gracias, Jorge, Yanina. Muchas gracias, de verdad que estoy muy contento. Y yo también voy para allá, así que seguimos conversando allá. Y yo me aprovecho de despedir de mis amigos y amigas que nos están parando la oreja. Por favor. No, te digo que te están mirando, ¿no? Sí. Toda la gente que me está mirando. Tenemos que cumplir la agenda y así que... Ahí va René, ven, René, ven. Venga. Ah, aquí está el causante. Aquí llegó René Silva. Culpable. Por favor, René. saluda a la gente y cuéntenos, invita a la lectura. Y... Sí, hola, buenas tardes. René Silva, editor de Underground. Quiero invitarlos para Poesía Fuera del Mapa, hoy a las 9. Apretamos chala al tiro. Claro, en Espacio Arte Yungay. ¿Quiénes leen? Bueno, Badik, Jorge, la Yanina, Iris, Matías Tello, María Paz Valdebenito, Carlos Cardani, ¿y quién se me está quedando en el tintero? Ah, Gastón Oscar. Carrasco. Y bueno, y mañana también vamos a hacer el mismo evento. ¿Ahí vino Honor? Me imagino, claro. A esta altura ya... Más vale. Claro. Así que lo esperamos y también mañana vamos a estar en el Bar Radicales, donde adentro está la librería Los Pedos Románticos. También los mismos chicos van a ser acompañados por Jorge Montalegre, Soledad Fariña, Fanny Campos y ¿quién se me olvida? Luis Barbieri de La Serena, que también viene. Así que va a ser una buena jornada y si se me olvidó alguien, por favor disculpen. Muy bien. Oye, muchas gracias por hacer el contacto. Ya estábamos despidiéndolo, así que nos vemos el próximo viernes, amigos. ¡Chao! Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! And calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.